Vamos a charlar con el rabino Damián Caro, ¿sí? Que suele participar de muchas actividades de la cooperativa La Alameda, de la Fundación La Alameda, sobre todo en las que tienen que ver con la lucha contra la esclavitud y que en general tienen acompañamiento de un sector de la Iglesia Católica. De hecho, estuvimos con Damián en la misa que ofreció el Cardenal Bergoglio en Constitución hace un par de semanas. Y queremos charlar con él a propósito que el disparador sea una actividad de la Alameda en una de las granjas de nuestra huella, que es una granja que utiliza trabajo esclavo y trabajo infantil, para hablar sobre las diferentes formas de esclavitud que existen en Argentina hoy. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Soy Fernando Tevel, estamos en La Retaguardia. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Sabemos que estuviste en la madrugada del lunes acompañando la actividad de la Alameda. ¿Por qué? ¿Por qué acompañamos la actividad? Porque convergemos en los valores, porque estamos de acuerdo en los reclamos, porque escuchamos la misa del Cardenal Bergoglio, no solo en Plaza Constitución, sino un año y poco antes, también en nuestra ciudad de los migrantes, y desde los credos nos vamos sumando y incolumnando detrás de él en tratar de que estos valores se puedan llevar a la práctica. ¿Y qué hace tan complicado que se lleven a la práctica y qué hace además que algunas cosas, aunque se sepan, como esta por ejemplo, aunque sean públicas, sigan sucediendo? Bueno, básicamente intereses de poder. Básicamente el sistema del acopio de capitales en una forma despiadada lleva a no medir y a implementar sistemas completamente contra toda lógica humana, contra todos valores humanos. Uh-huh. Y la ley está, el reclamo está presentado, pero entendemos que no todos le ponen la celeridad como para que las cosas cambien. La religión muchas veces, desde diferentes credos, ¿no? Muchas veces fue cómplice de este tipo de cosas, y también ha habido movimientos como el de los tercermundistas en la Iglesia Católica, o como, qué sé yo, el rabino Marshall Mayer, por nombrar a alguien que tenga que ver con el judaísmo. Son marginales estos actos de buena fe, me parece a mí, acompañando estas historias que luchan contra el trabajo esclavo, por ejemplo. Digo, ¿son marginales dentro de los credos o me parece a mí? No, acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Por un lado, los valores están en todos los credos desde siempre. La implementación no fue así desde siempre. Una de las cosas, tal vez de la modernidad, es que nos permitió acercarnos en el diálogo entre interconfesional, entre diferentes credos. Juan Pablo II, de bendita memoria, impactó mucho en eso, ¿no? Como dice el maestro Rabino Berman, cuando cruza la plaza y va a la sinagoga y dice, nuestros hermanos mayores, en 4 minutos resolvió un tema que tenía mucho tiempo sobre la mesa, sí. Que algunos podían haber declamado, pero nadie hecho. Y en los últimos tiempos, poder, después del diálogo, abocarnos a la acción. Ya entendemos algunos que terminó el tiempo de decir, bueno, nos queremos, podemos sentarnos una vez a hablar, sino el decir, y esto lo hemos compartido con el Cardenal Bergoglio, llegó el tiempo de hacer. No porque seamos iguales, sino porque creemos en lo mismo y tenemos los mismos valores, que son la vida, la libertad, la dignidad, el trabajo, la salud, la familia, asuntos básicos que todos reclamamos, que dejemos de declamar y vayamos desde la diferencia y desde la particularidad de cada credo a unirnos en lo que compartimos, que es la vida humana. Entonces, desde ese lugar es que estamos accionando. Es cierto lo que vos decís, que en este cambio hay algunos referentes más positivos y otros que todavía se han quedado en un sistema tal vez más anterior, arcaico, desde nuestro punto de vista. Pero la gente, los seres humanos, somos seres humanos en todos lados. En cada grupo humano vamos a encontrar gente que actúe más para uno o para otro lado. Y también debe ser cierto, a ver si coincidís con esto, que si los oficiantes de los diferentes credos tienen posiciones que muchas veces son cómplices con estas cuestiones, también es porque las comunidades, porque la sociedad en general, por lo menos no dice nada sobre estas cosas. ¿Vos oficiás dónde? Yo estoy en el Gran Templo de Paso, en una comunidad que está en Paso y Corrientes, en el barrio del Once. Sí, sí, yo acuerdo contigo, es este famoso pensamiento de que el pueblo tiene los gobernantes que se merece, y en este caso no seremos gobernantes, pero seremos portadores de una voz, que si no hay voz para aportar se nos complica. Uh-huh. Esto es cierto, pero bueno, es parte del desafío. Claro. A la vez nosotros somos maestros, guías, y eso no nos da derechos sino responsabilidades. Entonces está en nosotros, los llamados así líderes espirituales, educar a nuestras comunidades para que lo vayan entendido de otra manera. A mí tampoco me es tan simple, uh-huh, pero desde el púlpito tratamos de repetir estos valores. Pero es cierto que el sistema ha llevado a un público con una escucha bastante, bastante dura, sí, bastante cerrada a la sensibilidad humana. Uh-huh. En lo que hicieron el otro día yendo a hacer una especie de piquete a una de las granjas de Nuestra Huella, ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué pudiste ver? ¿Cómo viste que trabaja o que vive la gente que está allí? Mira, te hago un resumen. Nuestra Huella tiene 60 granjas en todo el país, estamos hablando de unas 300 familias trabajando, víctima de haber llegado engañados, víctima de hambre, Y no teniendo otra opción, y bajo fuerte presión de que van a perder el trabajo y presión psicológica, tienen trabajando a los niños de 10 años, de 5 años, de 3 años, de 2 años, trabajando, condiciones espantosas, las mujeres también trabajando, y muchas veces los niños y las mujeres tampoco es que perciben haberes por eso, con lo cual cobra el padre de familia y trabajan todos. No estamos hablando ni de educación, ni de salud, ni de mucho menos, manipulando agroquímicos prohibidos hace muchos años en la mayoría del mundo, que los perjudican gravemente, y viviendo en el mismo lugar, a veces sin un colchón, sin condiciones extremas, ¿sí? Trabajando cantidad de horas sin salud, ¿sí? Reducción a la servidumbre, esclavitud, tema número uno. Tema número dos, y mucho más importante, tenemos problemas de salud. A la granja a la que nosotros fuimos, el delegado fue echado por reclamar, y tiene una nena de un año, Claudia Lisa, que nació con un riñón multiquístico. Uh-huh. Víctima, según están diciendo los profesionales del Garrahan, de la manipulación con agroquímicos, prohibidos, tóxicos. Entonces estamos hablando de la vida, de la salud. Como decía el cardenal en la misa que vos antes mencionabas en la Plaza Constitución, parece que nuestra sociedad tiene gente que cabe y gente que es desechable, y estamos hablando de volquetes existenciales. O sea, no son tratados como seres humanos. Ir ahí, escuchar a esta gente y ver que los miserables, como dice, vamos a citar nuevamente a mi maestro Rabino Berman, los miserables no son los que no tienen para comer, sino los que no les damos las posibilidades justas. La sociedad, nosotros somos una sociedad miserable si permitimos que esto suceda. Entonces vamos de madrugada a tratar de frenar esto. El primer impacto es ver la realidad en la que vive esta gente. Segundo impacto, ir a los funcionarios que corresponden y pedirle que empiecen a actuar y hacer algo, donde uno conmovido habla de la urgencia y de las cuestiones básicas y me responden con papeles y vamos a ver cómo funciona y todo lleva su tiempo. Digo, no solo la empresa, sino también el sistema que tenemos alrededor. Y ya antes de volvernos, con toda la gente que había participado de esto, del MTE, de la Alameda, la diputada Fernanda Gil Lozano, fotógrafo, gente que se fue acercando voluntariamente a apoyar la causa, escuchar como cada uno habla de corazón, de qué ven todo esto y qué pensamos hacer entre todos en un pie de igualdad, que nos ha emocionado a muchos hasta las lágrimas. Uh-huh. Por último, Damián, estamos charlando con el rabino Damián Caro de la Fundación Judaica. El fin de semana próximo es el Rosh Hashaná, el fin de año judío. ¿Algún saludo para la comunidad? Digo, acá somos un judío y una goy, pero bueno, vos decís lo que quieras. Sí, el próximo fin de semana, según la tradición del pueblo de Israel, se conmemora la idea de la creación del primer ser humano, que fue creado uno, según el relato bíblico, después dividido en dos. Y nuestro Talmud, uno de nuestros libros de los sabios de nuestro pueblo, dice que esto no es para marcar un error en Dios creador, sino para darnos algunas enseñanzas. Te cuento alguna de ellas, que todo ser humano recuerde siempre que todos venimos del mismo ser humano y que nadie se pueda levantar sobre otro, sino que todos venimos del mismo primer hombre, todos venimos del mismo lugar y desde ese lugar un punto de igualdad. Y por otro lado, ese primer hombre fue dividido en dos y que cada ser humano es incompleto a menos que pueda unirse con otro. Entonces, desde esa igualdad también reconocernos diferentes para enriquecernos, para unirnos. Así que el deseo es de que podamos crecer como personas y podamos crecer como sociedad, que podamos entendernos mitad y ofrendarnos amorosamente al otro, no viendo un distinto para discutir, sino viendo un distinto para aprender y compartir. Damián, te agradecemos mucho este contacto. Nos vamos a encontrar en un par de meses. Creo que vos vas a ser disertante en el encuentro de Limud y yo también voy a ser disertante en un taller. Así que seguramente allí compartiremos más charlas. Un abrazo grande y gracias. Gracias a vos, un abrazo. Estuvimos charlando con el rabino Damián Caro, de la Fundación Judaica, que está oficiando el gran templo de la calle Paso. Y que la verdad compartimos cada palabra de lo que de lo que ha dicho. Lo habíamos escuchado otras veces hablar sobre el tema. Fue para mí conmovedor algunas cosas que dijo justamente sobre el trabajo esclavo en un emprendimiento de la gente de Shock, del grupo judío que festeja las dos grandes festividades en la calle. El domingo pasado hicieron el fin de año y cuando hablaron en la festividad del Pesaj, que es donde se conmemora la salida de la esclavitud del pueblo judío, venía mucho más a cuento en la mesa en la que estuvo él con Gustavo Vera de la Alameda y un integrante también de la Iglesia Católica. Ya habíamos escuchado parte de lo que dijo Damián recién aquí.